enamoré. Hermosa guamanguina, has cautivado mi vida para luego olvidarme, dejándome a la deriva. Hermosa guamanguina, has cautivado mi vida para luego olvidarme, dejándome a la deriva. Lejos de aquí, un gran vacío dejas en mí. Te has llevado mi corazón sin dar ninguna explicación. Tal vez por la distancia, otro me robó tu amor. Tal vez no me has amado, por eso me has olvidado. Tal vez por la distancia, otro me robó tu amor. Tal vez no me has amado, por eso me has olvidado. Dejándome a la deriva. Hermosa guamanguina, has cautivado mi vida para luego olvidarme, dejándome a la deriva. Te has marchado lejos de aquí, un gran vacío dejas en mí. Te has llevado mi corazón sin dar ninguna explicación. Tal vez por la distancia, otro me robó tu amor. Tal vez no me has amado, por eso me has olvidado. Tal vez por la distancia, otro me robó tu amor. Tal vez no me has amado, por eso me has olvidado.